Miriam 2019. Huerta Grande despierta y solidaria. Despierta y solidaria. Despierta y solidaria. Duerme, duerme. Abre su local. La casa del vecino. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, trabajando. En la calle San Martín 1209. En el horario de 17:30 a 20:30 horas. Huerta Grande despierta y solidaria. Te mostramos cómo funciona la boleta única. ¿Cómo se vota en estas elecciones del 12 de mayo? ¿Estás en el padrón? ¿Dónde votás? Conocé nuestras propuestas y dejá las tuyas en el buzón de correspondencia de los vecinos. Huerta Grande despierta y solidaria. Abre su local. La casa del vecino. Porque quien sueña, crea. Quien crea, elige. Y quien elige, transforma. Miriam Martínez, intendenta, 2019. Lista A738.